la forma. Esta se plasmará de acuerdo al pensamiento que la creó. Para juntarse necesitará de los elementos necesarios para ejecutarse, llámense, partículas, átomos, que no son otra cosa que cristales que fluctúan en el ambiente, pero para realizar esa forma, el deseo creador del pensamiento, atraerá exactamente lo que precisa para esa determinada forma. Existe en el universo fórmulas que ya están hechas para determinadas plasmaciones. Por ejemplo, si quieren preparar un dulce, tendrán que usar determinados ingredientes, otros no servirán para ello. Así funciona la energía universal. Juntará, aglomerará y plasmará atrayendo del universo matemático y químico lo que realmente necesita para determinada forma. Para el universo el deseo creador es una orden, lo desearon y el deseo lo plasmará en algún momento de la existencia. Todos los deseos creadores, absolutamente todos ya tienen fórmulas que los sustentan, no existe en la realidad de ustedes, deseos únicos o primeros, todos son copiados y repetidos en el universo, de grado en grado, de plano en plano y de dimensión en dimensión. Solo el principio único es capaz de crear un deseo nuevo y único y cuando lo hace le anexa su fórmula. Millones de energías grabadas forman al hombre, es una fórmula completísima y extremadamente complicada. El hombre es tridimensional, así que ya se podrán imaginar la cantidad y variedad de energía que necesita para tomar su forma. Es una fórmula impresa en el cerebro del hombre, la cual radica en las zonas. Zona 1, fórmula del cuerpo físico, materia. Zona 2, fórmula del cuerpo psíquico, alma. Zona 3, fórmula del cuerpo mental, espíritu. Cuando el hombre y la mujer procrean las tres fórmulas ya está grabadas, por lo tanto, las energías son extraídas del cuerpo material de padre y de la madre, semen y óvulo, de las energías pensamientos del padre y de la madre, cómo fue concebido, los 9 meses de gestación etc. Y si tiene espíritu, extraerá la energía de su cuerpo energético que él llevará consigo en cada encarnación. El espíritu se gesta al igual que un bebé en el vientre de la madre. El vientre espiritual es, la glándula pineal, es el útero antimateria donde las energías pensamientos de alto contenido energético se unirán formando un ser a imagen y semejanza de ustedes mismos, pero en su máxima expresión de elevación. Hoy en día podemos decir, que la mayoría de personas están gestando su ser energético, el espíritu. Este bebé puede encontrarse en diferentes grados de gestación, habrá aquellos que recién lo concibieron, otros estarán en